gata no usa Orochi. Pa' que si le compro su Gucci. Ella sale de noche con sus amigas y le doy pa' que compre su sushi. Su compa y completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Y yo tranquilo le pago de todo. Eso lo paga el baking soda. Mi gata no usa Orochi. Pa' que si le compro la Gucci. Después de la nota del Tusi, le da con los mochis del sushi. Se viste completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Pide que hay mucho cachi, eso lo paga el baking soda. Mi gata le gusta los gantel, pero está conmigo y no vendo aparato. No te voy a negar que me gustan las putas y más si no cobran barato. Si conmigo se porta bien, me la llevo pa' los Emiratos. La monto en mi camello y hasta en el desierto cogemos tremendo arrebato. Yo le compro su Jimmy Choo, tú le compras pa' lo que usabas tú. Contigo no veía la luz, conmigo se cura en salud. Compraba Versace también todo Fendi, mucho Gucci. Cuando ella fue a chequear, todo eso era Fuji. No le hables de marca, ni de viaje, no le hables de carro. No le digas que mata la liga, ella sabe que tú eres un chat. Y a mí no me hables de flow, tampoco es dinero ni de piquete. No me digas que tú eres el mejor, cuando yo sé que tú no le metes. Mi gata no usa Versace. Pa' que si le compras su coche. Nos pasamos viajando de shopping, tú sabes, explotando el cachi. Su compi completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Y yo tranquilo le pago de todo. Eso lo paga el baking soda. Así mi mujer solo usa Versace, Gucci y Chanel. La cartera en piel, Rolex no usa Cartier. El Beach Bamboo. La cartera me guarda la UCI. Esta gente ronca en son pussy. Pegado, pegado como Lil Uzi. Y si no para el beat, está dura como Cardi B. Y nadie le paga los bills. Ese culo es que dale repeat. Y se acica la gata pa' la esquina. Es puta pero se hace la fina, yeah, yeah. Mi gata no usa Orochi. Pa' que si le compro su Gucci. Ella sale de noche con sus amigas y le doy pa' que compre su sushi. Su compa y completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Y yo tranquilo le pago de todo. Eso lo paga el baking soda. Mi gata no usa Orochi. Pa' que si le compro la Gucci. Después de la nota del Tusi, le da con los mochis del sushi. Se viste completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Pide que hay mucho cachi. Eso lo paga el baking soda. Estamos bien. Billetes de 100. Nos gusta fumar y beber. Languemos la disco hasta amanecer. Te conozco bien. Bebé, no te hagas. Te gustan los roles, diamantes, la superestrella y los Balenciaga. La mía si no es Gucci, Fendi, Louis, no le va. Dolce, Mochi, no Chanel, Versace, la Prada. La mía fina no se me vira. Yo soy su Tony, ella me olvida. Le doy billete y ella los tira. Pa' que las putas me bailen encima. Mi baby es a fuego. Batoa no tiene miedo. Se me monta en el Lambo y lo guía también. Solo fuma Gucci como le gustan los de a 100. Mi gata no usa Orochi, pa' que si le compro su Gucci. Ella sale de noche con sus amigas y le doy pa' que compre su sushi. Su compa y completa Versace. Le gusta vestir a la moda. Y yo tranquilo le pago de todo. Eso lo paga el baking soda.